Los europeos llamaron una vez a un animal camelopardo, pensando que sus padres eran un camello y un leopardo. Hoy ese animal es llamado jirafa.